mana mana tu agua, mana mana tu aire solo, mana mana fuego, mana mana tu tierra es oro, no es oro per amar. Semilla que crea otras mil semillas más. Mana mana, tu agua, mana mana, tu aire solo, mana mana, tu fuego, mana mana, tu tierra es solo. Fuego, mana mana, tu tierra es sol.